Estamos hoy con la idea interesante de hacer una entrevista que espero les parezca original y novedosa. Aunque el tema es grama, sembrar grama. ¿Pero dónde? En el techo de su edificio, en el techo de su casa, en el techo. ¿Cómo es eso? Sí, y no solamente para ser más ecológicos, sino incluso para que esté mejor impermeabilizada, mejor insonorizada, mejor aislada del calor y de los elementos, sí, gracias a la naturaleza. Y para eso tenemos a Ramón Gil, director de la organización Ser Sustentable. Ser Sustentable es un nombre muy apropiado para esta organización y ya van a saber por qué. Ramón, muchas gracias por aceptar esta invitación de Tecnología Hecha Palabra. Cuéntanos cómo llega esta idea a ti y cómo te atreves a llevarla adelante y ofrecerla a los constructores nacionales. Muchísimas gracias por tu invitación y este prestigioso programa. Nosotros, bueno, tenemos años trabajando en esto. Ser sustentable significa soluciones de energía responsables y sustentables. Esta idea que viene gestándose hace años se hace realidad a partir del año 2012, en donde las voluntades, empresas, individuos que querían hacer de nuestra vida un ambiente más sustentable, nos propusimos reunir estos esfuerzos y concretar la idea de registrarnos primero como fundación y ahora como una empresa de servicios que tratamos y promovemos el tema de la eficiencia energética, tendencia global en todo el planeta y que en Venezuela está arrancando, de manera que nos consideramos pioneros en esta materia, afrontando todas las dificultades y los retos que tenemos por delante. Dificultad y reto es una pequeña palabra, tomando en cuenta que solamente para algunos soñadores quizás y a algunas personas muy responsables también, el tema del ahorro energético significa algo, a pesar incluso de todos los problemas que tenemos de distribución de energía en Venezuela. Pero el hecho es que la gasolina es regalada y la electricidad es muy barata. Por lo tanto, hacer una inversión para reducir el consumo de eso no parece una inversión que tenga mucho sentido, por lo menos en el lado financiero. Cuéntame cómo estás convenciendo a la gente para que haga inversiones para hacer más viable su construcción energéticamente. Sí, has tocado un problema crucial. El punto es que la viabilidad técnica y económica no es solamente por el ahorro en los costos del consumo energético, que en Venezuela, como tú bien dijiste, es prácticamente regalada. Uno prácticamente lo que está pagando en una bomba de gasolina en una estación de servicio es una propina que le damos al prestador del servicio. Sin embargo, hay otras consideraciones de carácter estrictamente económico y financiero que son bien atractivos en el momento en que uno evalúa estas soluciones a lo largo de la vida útil de los materiales, de la solución en sí misma. Digamos que en el tema de los techos verdes en particular, uno alarga la vida del manto impermeable y alarga la vida del techo alrededor de unas 30 veces. Es decir, prácticamente ese es el techo eterno, protegiendo el techo de los rayos ultravioleta, que son los que deterioran realmente la capa impermeabilizante. De manera que, además de otra cantidad de beneficios que te enterarás ahora en nuestra ponencia, el tema financiero está ahorita cobrando cada vez mayor fuerza y además ya en el país las energías sabemos que no son tan baratas por las fallas en el suministro de las mismas que estamos recibiendo, precisamente por esas políticas erradas de dejar a un lado la señal de precios como señalizador, y disculpa la redundancia, del camino más económico en el largo plazo. Mira, antes de comenzar a conversar, te comenté de manera anecdótica, y es un cuento que es totalmente cierto, que bueno, todos, mi cuñado por una casualidad, quizás porque el padre lo era, son todos ingenieros civiles, y a pesar de la ayuda de todos ellos, la casa mía, que tiene una construcción de hace muchos años, techo plano, era para mí un dolor de cabeza inmenso, precisamente por el tema de la impermeabilización, y gastaba fortunas impermeabilizando a cada momento con diferentes proveedores, cada uno supuestamente mejor que el otro y seguramente muy buenos, pero no encontraba la solución y tampoco me lo daban mis cuñados. Probablemente, tengo que admitirlo, porque yo solo soy ingeniero de computación, no tengo nada de conocimientos de los tuyos y tampoco los de ingeniero civil, sino la matemática básica de los primeros años, probablemente me hubiera dicho mi cuñado, mira, ponle un poco de tierra a ese techo y ponle un poco de grama y resolviste tu problema. Lo hubiera mandado, tú sabes para dónde. A ver, cuéntame de qué manera funciona eso si estuvieras explicándoselo a un ingeniero. Sí, primero te tengo que decir es que los techos verdes es una tecnología ancestral. Los países nórdicos, pero también países como Tanzania, tienen construcciones bastante primitivas, techos verdes sobre madera o techos verdes puro y simplemente, ¿no? Con distintos estratos vegetales que garantizan un 100% de impermeabilización. De allá a acá la tecnología ha avanzado bastante, de manera que tenemos tecnologías muy, muy, muy sofisticadas, paquetes de una elevada sofisticación y sin embargo hay la posibilidad de todavía construir un techo verde bastante económico y estos extensivos de lo que tú hablabas, grama, un jardín en grama o hierba silvestre sobre el techo, es una solución relativamente eficiente y de rápido impacto y de un gran impacto no solo para el que instala el techo, sino por un impacto para el entorno. El techo verde genera un envolvente verde que colectiviza los beneficios de los techos, como es la generación de oxígeno, la captura de dióxido de carbono, el tema acústico, la reducción de la temperatura sobre el techo y dentro de la habitación, que genera ahorros en climatización sustanciales, pero además muchos otros beneficios de tipo, digamos, psicológicos y de convivencia social, que hacen del techo verde un desarrollo de responsabilidad social con el entorno también, de manera que nosotros apostamos que el camino de ser sustentable y logramos demostrar que el camino de ser sustentable sí es rentable en el largo plazo. Muy bien, vamos a continuar conversando con Ramón Arturo Gil, presidente de Ser Sustentable, sobre esta historia, esta realidad de sembrar un jardín en el techo para hacerlo más sustentable esa construcción. En solo unos minutos aquí en Tecnología Hecha Palabra. Tecnología Hecha Palabra. Aquí estamos. Regresamos en Tecnología Hecha Palabra en esta conversación con Ramón Arturo Gil, presidente de Ser Sustentable, hablando de cómo hacer más ecológica nuestra vivienda, nuestra oficina, nuestra fábrica, nuestro edificio, nuestra casa, sembrando un jardín en el techo. Pero según esto, también no solo vamos a ser más ecológicos y hacer la visión desde los helicópteros y avionetas más interesantes, sino que aparentemente también es mejor para mantener la, por ejemplo, impermeabilización de ese techo. Pero yo tengo que hacer la pregunta. Naturalmente, ese techo al cual hice referencia en mi primera anécdota, ese techo, después de que se ponía, aunque duraba pocos años y tenía que volver a ponerlo, el mantenimiento era bastante bajo, barrerlo. Pero yo sospecho, porque tenemos jardín también, que el mantenimiento de esas maticas en el techo requiere un poco más. Y eso, ¿cómo se mide en cuanto a costo si sumo el que no tengo que hacer en esos 30 años, digamos, 6 mantenimientos de alto orden o cambio completo de impermeabilización, sino ninguno, pero sí tengo que ir manteniendo por lo menos 2 o 3 días. Cada momento tengo que ver qué hago, no sé, voy a pasar por allá arriba máquinas cortadoras de grama, tengo que contratar un jardinero para cuidar mi techo. ¿Cómo funciona eso? Sí, bien. Lo primero que hay que saber es que son ahí una variedad enorme de tipos de techos, ¿no? Básicamente los clasificamos en 3 tipos, los intensivos, los semi-intensivos y los extensivos. Y esto varía de comienzo al último, es decir, los intensivos son los techos que involucran mucho paisajismo, arbustos y árboles grandes, alto nivel de tránsito sobre el área. Después vienen los... y el la profundidad del sustrato supera los 30 centímetros, de manera que estructuralmente es un techo que se debe atender desde el diseño de la edificación, ¿no? Luego vienen los semi-intensivos, que son, digamos, una cobertura vegetal de mucho menor tamaño y mucha menor profundidad de sustrato, que estábamos hablando entre 20 y 30 centímetros de profundidad, y los que nosotros promovemos, que también, por supuesto, tienen un alto nivel de paisajismo, son difíciles de mantener, etcétera. Nosotros estamos apuntando desde el punto de vista por los beneficios no solo psicológicos y de calidad de vida del entorno con estas envolventes verdes que se generan, los techos extensivos. Eso es una cobertura vegetal de un sustrato que entre 8 y 15 centímetros máximo y gramas o pastos silvestres de la zona perfectamente adaptados a su entorno ambiental, de manera que el techo verde, bueno, si usted lo desea puede cortarlo todas las veces que quiera, pero si no, es un techo de relativamente bajísimo mantenimiento. Una vez cada 3 meses se va a un poco a determinar que no existan en el techo plantas indeseables, que de todas maneras van a estar controladas bastante con la profundidad del sustrato. De manera que si usted no le da mucho alimento, usted no crece. Ya veo que en tu caso te alimentaron muy bien. Pero lo mismo sucede con las plantas. Si tenemos un sustrato que limita el crecimiento, básicamente las plantas no se van a desarrollar, y básicamente se trata de extraer de ahí las malezas indeseables. Básicamente un techo con un pasto, con grama o con un pasto bajo, sin podar, tiene entre 5 y 10 veces más superficie de hoja que la misma área de un parque abierto o de una plaza, de manera que los beneficios en términos de captación de CO2, generación de oxígeno y todos los efectos acústicos y de aromas que eso pudiera brindar, midiéndolos desde ese punto de vista, es preferible no cortar mucho ese techo. Eso se logra es con una adecuada planificación de lo que vas a poner allá arriba. No se aparte, en minutos, soluciones y tecnología continúa en Tecnología Hecha Palabra. Ok, entonces hay que contar con un buen botánico también para hacer este techo, pero esto está todo planificado seguramente por la organización Ser Sustentable. Estamos hablando con su presidente Ramón Arturo Gil, y lo que quisiéramos saber ahora es si esto en relación con hacer un techo convencional es significativamente más costoso, por un lado, y por otro, si también en este tipo de techo, me imagino los más intensivos, esos que mencionaba al comienzo, también se incluyen, no sé si es puramente paisajístico lo que se hace en otros países, que hemos visto techos donde hay hasta cocoteros ensembrados. ¿Cómo funciona esto? Correcto. Sí, lo primero que hacemos en esta planificación que tú mencionabas era qué finalidad se le va a dar al techo. Nosotros insistimos en promover el techo de tipo intensivo por sus costos de desarrollo y luego sus costos de mantenimiento. Sin embargo, por ejemplo, aquí en Caracas tenemos una experiencia maravillosa, que es un huerto en la urbanización Boledita. Tenemos un huerto arriba de un edificio que vende hortalizas a las zonas vecinas, y particularmente suple de hortalizas y vegetales frescos al restaurante que está en planta baja del edificio, de manera que es una solución ganar-ganar. En el municipio Chacao, donde ya existe una experiencia de techo verde de tipo extensivo y quizás semi-intensivo, con de beneficios demostrados ya en la biblioteca Eugenio Mendoza de la Plaza Los Palos Grandes en el municipio de Chacao, ya se está barajando la idea de convertir el municipio de Chacao, que de manera natural se ha ido convirtiendo en un municipio gastronómico por excelencia, hacer una propuesta de techos verdes donde sean los techos los que alimenten de hortalizas y productos frescos a los restaurantes de la zona, lo cual me parece por demás interesante y una relación ganar-ganar. Se nos está terminando el tiempo, lugar común en la radio. Y vamos, antes de olvidarnos, a pedirte que nos digas algún lugar en internet, una dirección de correo o una página web, que la gente pueda contactar, un teléfono, si quieres darlo, un teléfono. Sí, ok, nuestros teléfonos son el Venezuela 515-0704 y nuestra página web es sersustentable.com.be. Ahí constarán los links de contacto y encontrarán también links para conocer un poco más sobre estas tecnologías y otras soluciones que proponemos. Tengo que dar las gracias a la gente de Liesa, especialmente al grupo que maneja la logística, porque estoy aquí invadiendo sus oficinas para hacer varias entrevistas sobre todos estos temas sustentables para la radio, y se han portado de manera extraordinariamente amable aquí en el IESA. Muchas gracias. Llegó el momento de la pregunta tradicional de Tecnología Hecha Palabra. Quiero pedirle a Ramón que se imagine sentado en su casa con la familia, escuchando un programa con un experto en esto de techos sustentables, ser sustentable, un especialista, y a Peter se le olvidó hacer una pregunta. ¿Qué le preguntaría Ramón, el hombre de familia, al presidente de Ser Sustentable, que a mí se me olvidó? Por ejemplo, preguntaría cuáles son los estándares de calidad y de certificación y de garantía de los servicios que usted brinda, que en Venezuela, por cierto, no existen. De manera que nosotros, haciendo un esfuerzo, estamos tratando de impulsar en los municipios la creación y la preocupación por unas ordenanzas que normen la materia y de la creación de una red de prestadores de servicios, de asesores y prestadores de servicios calificados en la materia, para que estas soluciones de potencial, digamos, implementación en Caracas, Venezuela y en todas nuestras ciudades latinoamericanas estén, digamos, debidamente normadas y garantizadas por el Estado. Qué bueno, muchas gracias a Ramón Arturo Gil, presidente de Ser Sustentable, a ti y a todo el equipo de Ser Sustentable. Te recuerdo que cuando quieras. Gracias, muy amable, estaremos muy pendientes de tu programa y bueno, te has captado un fiel oyente y haré la publicidad respectiva. Muchas gracias.